Capítulo 29 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 29. Al fin y al cabo encuentra Cándido a Cunegunda y la vieja. En tanto que Cándido, el jesuita, Pangloss, Martín y Cacambo contaban sus aventuras, discurrían sobre los sucesos contingentes de este globo sublunar. Disputaban sobre los efectos y las causas, el mal moral y el físico, la libertad y la necesidad y los motivos de consuelo que puede tener cualquiera filósofo, ético, metafísico, que se halle remando en una gabarra turca. Llegó felizmente el bote a su destino y amarró frente por frente de la casa en que vivía el príncipe de Transilvania. Saltaron todos en tierra, y los primeros objetos que se ofrecieron a su vista fueron Cunegunda y la vieja, ocupadas en extender al sol sobre unos juncos dos o tres docenas de servilletas, camisas, calzoncillos y paños de cocina, que a la cuenta acababan de lavar. El barón se quedó pálido como un muerto. Cándido, el amartelado amador, viendo a su hermosa Cunegunda tan distante de ser hermosa, ennegrecida, pitañosa de ojos, desgreñada, puerca, enjuto el pecho, arrugadas las mejillas, los brazos flacos, morenos, escamosos, las medias caídas y algo descaderada, lleno de horror, dio tres pasos hacia atrás y al fin se acercó a ella por humanidad y cortesía. Abrazáronse mutuamente la señorita y el señorito, y Cándido y la vieja, y repitieron muchas veces los abrazos, y todos lloraban de consolación. Ya se deja entender que el buen Cándido no perdería tiempo en rescatar a las dos fregonas, y el príncipe se las dio por muy poco dinero. Había muy cerca de allí una huerta con una casilla desaliñada y pobre, y la vieja propuso a Cándido que en tanto que se les proporcionaba mejor fortuna, podía comprarla, y todos se acomodarían en ella. Cándido tenía más altas ideas, pero no obstante dio gusto a la vieja. Compró la huerta y la casa rústica y allí se hospedaron. Cunegunda, que aún no sabía lo fea que se había puesto, porque nadie se lo había querido decir, recordó a Cándido sus promesas en tono tan decisivo y absoluto que el pobre mancebo no se atrevió a replicarla, y fue inmediatamente a dar cuenta al varón de cómo había resuelto casarse con su hermana cuanto antes le fuera posible. «¡Eso no!», respondió el reverendo padre con tanta cólera como la que tenía en el Paraguay. «¡Eso no! Jamás me prestaré yo a esa ignominia, ni te sufriré la insolencia de proponérmelo. ¿Mi hermana casarse contigo? ¿Y en qué asamblea de nobles de Alemania darían asiento a mis sobrinos si tú te casarás con ella? No, señor, no será. Ya lo he dicho. O se quedará soltera, o sólo dará su mano a un varón del imperio». Cunegunda se echó a sus pies llorando, sollozando, suplicándole más que por Dios que desistiera de aquel empeño. No hubo remedio. Su excelencia permaneció inflexible. Cándido, reventado de indignación, le dijo: «¿Y quién te ha dado a ti esa autoridad para insultarme y despreciarme, majadero? Yo te solté de las galeras, he pagado tu rescate, he pagado el de tu hermana, que estaba fregando cazuelas tres días ha, y después de lo que la pasó con los búlgaros, con el inquisidor, con el judío, con el gobernador de Buenos Aires, que es pobre, que está derrengada, que se ha puesto fea como un coco, cuando de lástima que la tengo apechugo con ella y trato de ser tu cuñado. ¿Te me vienes haciendo de pencas, estúpido? ¿Y me sales poniendo dificultades con tu ridícula nobleza y tus cuarteles y tu baronía? Si me dejara llevar de la cólera, te mataría segunda vez». «Mátame de nuevo si quieres», respondió el varón, «pero te juro que mientras yo viva, no serás tú el marido de mi hermana». Ello es cierto que Cándido no tenía demasiado apetito de hacer la tal boda, pero le picó tanto la impertinencia del jesuita, y fueron tales las instancias y solicitudes de Cunegunda, que ni pudo desdecirse ni quiso volver atrás de su empeño. Consultó sobre el asunto con Pangloss, Martín y el fiel Cacambo. El filósofo escribió un docto discurso erizado de textos, en que probó que el barón no tenía autoridad ni derecho alguno sobre su hermana, y que según todas las leyes del imperio podía muy bien casarse con Cándido, dándole la mano izquierda. Martín opinó que entre todos cogiesen al barón y le tirasen de cabeza al mar. Cacambo dijo que lo que convenía era entregarle otra vez al patrón levantisco, para que siguiera bogando en las galeras hasta que se hallara oportunidad de remitirle a Roma y ponerle en manos del padre general con recomendaciones para el Japón. Este dictamen fue de la aprobación de todos, incluso la vieja, que se halló presente a la consulta, y sin decir nada a Cunegunda, se ejecutó ni más ni menos que se había pensado. El reverendo volvió a su banco, y ellos consiguieron burlar a un jesuita y castigar el orgullo de un varón alemán. Fin del capítulo 29.